has just begun. Banda sonora en esta mañana de fin de semana es con el maestro Gali Galeano, que se pone las manos en el pecho, baila en la silla, cierra los ojos y tararea a Kenny Rogers y Coward of the County, el cobarde del condado. Esta lo lleva a un lugar muy lindo, seguro, y muy caramba, especial en su vida. Caramba. Cuando ya compramos el primer carrito, entonces nos íbamos toda la familia, Machiriguana, y ahí nos pelaba Kenny Rogers. Eso todo el viaje. Me encanta, me encanta. Lady, todas esas canciones. Maestro, ¿cómo era ese momento de la vida? Ya usted había sido exitoso musicalmente hablando. Bueno, ya comenzaba pues a ser exitoso. Sí, sí. ¿Qué le decían en la familia? Su papá, el poeta, su mamá, la señora tan tranquila. ¿Cómo lo veían ya de artista en la televisión y lo veían en la radio? Bueno, ellos siempre estuvieron ahí como ilusionados. Ya cuando empezaron como a ver que se quería volver realidad ese sueño, entonces empezaron a ser más participativos, así se dice. Sí, así se dice. En mi carrera, ¿no? Como que ya me decían, como que, bueno, sobre todo mi papá. Claro. Cuando empezaba ya, salían los cassettes, y entonces yo tenía que mandarle los cassettes. Él tenía un cuaderno con una lista de las personas, ¿no? En Chiriguaná, iba de casa en casa. Y ¿regalando el cassette? No, vendiéndolo. Ah, muy bien, a eso está bien. Vendiéndolo. Y entonces, pero entonces lo pagaban por cuota, ¿no? Valía como 1,000 pesos, entonces, por cuota. Y él le iba cada semana por los 200 pesos, los 1,000, no sé qué. Entonces, me acuerdo que cuando ya cambió el formato al Compact Disc, sí. Y me decía, mijo, mándame los Compact D. Ay, divino. ¿Y ustedes los mandaban, no? Se los mandaba. Oye, mi mamá le decían las mil negocios. Ajá. Porque ella de cualquier cosa hacía un invento. Uh-huh. Entonces yo ya cuando ya empecé a recibir alguito, porque pasaron muchos años para yo verle la cara a Bolívar ahí en los billetes. Bolívar detrás de Santander. Sí. Entonces, porque la gente piensa que eso es ya, no. Pasaron muchos años, uh-huh. muchos años apretados, claro. apretados, hasta el punto que yo te conté que a Mauricio lo dejamos empeñado el día que nació. No, espere un momentico. Mauricio es su hijo. ¿Cómo así que empeñado el día que nació? Sí. Estaba en una clínica, pues normal. Ajá. Fuimos con el chácara porque la Carmencita le dio los dolores de parto y salimos volados. Sí. Y llegamos a la primera clínica sin seguro y sin nada, ¿no? Sí. Nosotros no teníamos ningún tipo de seguro. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Y entonces llegamos allá a la clínica listo, perfecto. Nació Mauricio. Ay, Dios. Todo bien, primer día, segundo día, todo muy bonito, todo muy contento. Pero cuando viene la cuenta, ahí viene el lío. Ajá. Y entonces me tocó dejarlo empeñado. O sea, el niño se quedó en la clínica como garantía de que usted iba a volver a pagar. Yo iba a volver a pagar. Ay, no, maestro, qué angustia. ¿De esto hace cuánto? Bueno, no, ya sé. 30 y algo. 30 y algo de años. Ay, Dios mío, qué angustia. Bueno, usted me ha mencionado en un par de oportunidades en esta charla a Carmencita. ¿Dónde apareció ella? Bueno, Carmencita sí, la conocí aquí en el centro de Bogotá. Ajá. Tenía un amigo, sí. Chichi. Entonces, normalmente uno, cuando está recién llegado, se pasa un tiempo donde un amigo, claro. Pero cuando ya va más de una semana, ya que buscando otra, entonces llama al otro. Claro, cuando uno llega de un día para otro y le toca quedarse de un día para ocho, entonces es mejor ir cambiando. Y otros 8 días del otro y así me la pasaba. Entonces le pedí el favor a mi amigo Chichi antes de llegar donde el chácara, ¿no? Entonces, ahí conocí a Carmencita porque él tenía el apartamento de cuarto piso, pero el edificio tenía un patio central. Ajá. Entonces yo me asomaba por ahí y veía a la mona. Entonces yo le dije, Chichi, ¿quién es esa muchacha, man? ¿Sí? Enseguida me impactó. Ajá. Y yo como todo, ¿cómo se le dice? Enamoradizo. Sí, galante. Sí, galante y toda la cosa. Y poeta y todo. Exacto. Enseguida bajé y le pregunté el nombre y todo. Ahí la conocí. Ajá. Pero lo más curioso es que cuando me hice amigo de Carmencita, yo la invitaba a ella que me acompañara a ponerle las cartas a una novia que yo tenía en Chiriguaná. Y eso sí, no pelechó. Lo que pelechó fue lo de Carmencita, ¿no? Sí. Y llegaron tres hijos. Sí. Que son Mauricio, Melisa y Vanessa. Y Vanessa, sí. ¿Qué me pasa si estoy a tu lado? No puedo soportar tu presencia. Se me inunda de penas el alma. Los recuerdos me turban la calma. Y también se enturbia mi conciencia. Me embriagabas con cálidos besos y caricias que me prodigaban. Mis deseos, tu pasión y embeleso, y tus cartas de amor son recuerdos que hoy añoro con tanta nostalgia. Maestro Gali, esos vallenatos de esa época eran pura poesía. Óyeme, no sabría cómo describir esto. Esto se llama Mundo de Ilusiones, del Binomio de Oro. Sí, es Mundo de Ilusiones, pero este es un amor que llora. Sí, este es un amor que canta. Y esos amores que lloran, y esos amores que cantan, solo se dan allí, allí, en ese lugar. Detrás del cementerio, sobre las bóvedas, donde eran las citas con nuestras enamoradas. ¿En el cementerio? En el cementerio. ¿Y por qué ahí? Porque no había lugar. No había lugares donde uno pudiese encontrar con la enamorada. Uh-huh. Tenía que ser en ese lugar. O sea, tú veías sobre la bóveda los miles, los cientos de muchachos con sus novias, besándose y viendo la luna. Sí, claro. Y cantando esta canción. ¿Esta canción? Esta canción. Maestro, ¿cómo fue ser protagonista de la música colombiana? ¿Eso se sentía, se percibía ahora sí? ¿O no se percibía en esa época todavía? No. Yo creo que eso no va a volver. Uh-huh. Eso no va a volver. Porque la música perdió ese sentido. La música perdió ese sentimiento. Pero usted alcanzó a vivirlo, no me diga que no. No, sí, por eso digo, pero es que eso no va a volver de esa manera. Sí, tiene razón. De esa manera. Uh-huh. Donde uno escuchaba la canción en el fondo haciendo el amor sobre las trojas. Uh-huh. Sí, sobre las bóvedas. Sí. En los aljibes. Era una cosa fantástica. Uh-huh. Una cosa que lo marcó para toda la vida, para volverse artista, el artista claro, que es hoy. Claro. ¿Cómo era la vida o el momento de estar cercano a Rafael del Binomio de Oro? Ah, bueno, mira, no. De pronto al mismo Diomedes. No, mira, con Diomedes, con Rafa tenía una anécdota. Tengo una anécdota. Esta guitarra que yo traje a Bogotá era de Isra, de Rafa. ¿De verdad? Era de Rafa. Entonces, ya después, cuando yo me fui a Barranquilla a estudiar arquitectura, entonces vivía con José Vázquez, que era el que tocaba el bajo con ellos ahí. Uh-huh. Que José, pues, era también de Chiriguaná, de esa zona. Vivió ahí sus padres y todo. Entonces, yo me quedé en su apartamento. Uh-huh. Como era músico y todo, había una conexión allí. Entonces, él... los fines de semana iban a tocar con el Binomio por ahí, y entonces yo me pegaba, ¿no? Entonces él le gustaba bailar y rumbear, y me dejaba a mí tocando el bajo con ellos. Uh-huh. Entonces yo le hacía el dos ahí, mientras que él bailaba, yo tocaba. ¿Y tocando ese bajo también se dormía como cuando era chiquito, o no? Bueno, ya ahí no tanto. Total de que nació una amistad con el Binomio, con Isra y con Rafa. Entonces, yo había comprado ya, después que con los cumbancheros del ritmo, ahí había ahorrado una platica, me fui a Cúcuta y me compré una guitarra eléctrica. Sí, claro. Ya bien bonita y todo. Y a Rafa le gustaba, entonces hicimos el cambio. La anécdota es que él me quedó debiendo 8,000 pesos de esa guitarra. Y yo iba los fines de semana para que él me daba de 1,000, de 500 y eso. Te fue muy lindo. Esta mañana Gali Galeano nos acompaña en Mi Banda Sonora. Usted no se me puede ir, maestro. Tranquilo, que nos queda todavía un ratico largo para charlar. sin contarme la anécdota del pasaporte. Pasaporte. Usted llega a Bogotá, le dicen que se vaya para Centroamérica, Guatemala, anécdota que ya nos contó, y se va a sacar el pasaporte al centro de la ciudad, que noto que es un lugar recurrente en su propia historia. Bueno, lo que sucedió es que yo, viene el cuento ese de que el centroamericano se llevó la cinta, la... Y lo volvió famoso allá en Guatemala. Ricardo vuelve y me hace la citación. Yo estoy recostado en mi hamaca, ahí en la finca de Barahona. Y llega Chemita, el cartero de Telecom, con la boleta de citación. Y me dice, mire que vaya, conteste una llamada mañana a las 2 de la tarde. Y era Richard. Entonces me dice, no, mira, que la cuerda, la canción y todo. Pum, un tipo se la llevó por allá y no sé qué y tal. Y es un éxito. Y entonces, 20. Que debes viajar para allá, yo no tenía ni idea porque me fui, entonces el tren demoraba, no sé, como 20 y pico de horas. Usted se vino en tren hasta Bogotá. Sí, hasta Bogotá. Increíble. Que era el tren de palito, ¿no? Sí. El tren de palito era el más económico. Sí, claro. Entonces llegué a Bogotá, Richard me recibió y entonces nos fuimos directamente para Ministerio de Relaciones donde toman la foto del pasaporte. Sí. En el camino me iba contando un poco más detalles de la cuestión. Yo no sabía ni qué era lo que estaba pasando. Y entonces, esta persona no me dejó ni acomodar, me tomó la foto. Cuando me entregaron el pasaporte, me asusté. ¿Por qué? O sea, yo sabía que era feo, pero no tanto. Y entonces... Como dicen ustedes en la costa, parecía una gallina matada de cobajazo. Sí, no. De verdad que parecía una gallina de esas pescuezos pelados, asustada por un gavilán pollero. Y entonces, listo, me quedé con el pasaporte, entonces dijo, ya nos vemos tal día para viajar. El viaje. Uh-huh. Okay, pero yo no sé, a mí se me metió una película en la cabeza de cambiar la foto. Qué pena esa foto tan fea. Sí, man. Sí, que alguien la viera, no sé qué, es que estaba raro. ¿No parecía a usted? Estaba raro. ¿Y qué hizo? Me compré una camisita más o menos, como la que hacía mi mamá. Y me tomé la foto por allá en Foto Japón. Claro. Y listo, me peiné y todo, ya quedé mejor, ¿no? Y la pegué con cinta del pasaporte. Cuando yo voy pasando por inmigración, ay, no. Un agente me dice, ¿usted es el señor Carmelo Galeano? Sí, señor. Yo lo miré así, sí, venga conmigo. Pues claro, eso no se puede hacer. Claro, yo no sabía que eso era delito y me llevaron preso. Y yo, nervioso por el viaje, la primera vez que iba a montar en avión, que iba a viajar, y yo no sabía ni para dónde iba. Y con el pasaporte pegoteado. Sí, y este poco de oficiales preguntando, ¿y usted qué hace? ¿Y usted para dónde va? ¿Usted qué no sé qué? ¿Qué tal cosa? Pero cuando ya vieron la pinta de chiriguanero con roncho, entonces me dijeron, mire, vea, el problema es que usted pegó una foto sobre la foto del pasaporte, y esto es delito. Claro. Entonces, la arrancaron. Váyase. ¿Y usted cuánto duró con ese pasaporte, con esa foto fea? No, todavía la tengo. ¿Todavía la tiene? La tengo, sí. Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar. Quizás me marche para verte nunca más. Pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar, con razón me juzgan por haber llegado a ti, y amarte estando casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido y nada más. Sabes que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor, pretenderte olvidar. Es un pecado hablarle esta canción encima con usted al frente. Amor de Primavera es uno de los grandes éxitos del maestro Gali Galeano. ¿Y está por qué, maestro? Bueno, este es un homenaje al amor. Uh-huh. Al amor. Pero yo creo que a muchas personas le ha sucedido eso. Claro. Que se siente y el corazón se divide, ¿no? Es normal. Por eso escribo canciones cotidianas que le sucede a la gente las cosas. Yo creo que eso es como parte del entendimiento de mi música con el público. Usted ha sido un tipo más bien hogareño, tranquilo, que no tiene escándalos, que no tiene ningún tipo de problemas conocidos, de escándalos, como se llama en el mundo del espectáculo. Pero me sucedió muchas veces, ajá, como esas liebres, ajá, que salen en los matorrales en Chiriguana, o sea, ¡pum!, se espantan de repente. Entonces, he tenido esa condición también, he sido muy enamorado. Uh-huh. Enamoradizo del amor, de la belleza. Entonces, amor de primavera es eso. Uh-huh. Como una ilusión que muchas personas en X momentos de la vida hemos tenido. ¿Cómo se siente a estas alturas de la vida que tanta gente le diga, mire, esta es mi canción, yo con esta canción me casé, o gracias a esta canción me enamoré, o si no hubiera sido por esta canción no tomo fuerzas para separarme, o cosas como esas? Pues hombre, ¿cómo, mira, se siente eso? Andresito, yo te digo una cosa, si hay una cosa reconfortante en esta carrera es eso, o sea, saber que la música, las canciones pueden llegar mucho más allá de donde uno los percibe. Uh-huh. Porque uno percibe hasta la canción, ¿sí? Pero de ahí para allá, las canciones se transforman dentro del espíritu, dentro del corazón de las personas, y los envuelven. Y suceden esas cosas de las cosas bonitas que he tenido en la vida. Es poderme encontrar con personas que me dicen, Cali, con esta canción me enamoré, me casé, tengo unos hijos. O sea, es fantástico. Usted nos contó que lo recibió muy bien Estados Unidos y que usted está muy agradecido con Los Ángeles, pero también México lo recibió como una gran estrella en su momento. Bueno, México sí. Empezó con Frío de Ausencia, ¿no? Sí. Por ahí, o sea, se propagó Frío de Ausencia. Y hasta el punto de que Frío de Ausencia, yo creo que es una canción que lleva más o menos, solo de artistas mexicanos, unas 40, 50 versiones. ¿Ah, sí, maestro? Sí, claro. Muchos artistas la han grabado. Incluso, yo creo que mucha gente allá cree que la canción es de otros. De los mexicanos. De los mexicanos, sí. Pero ya después vinieron otras canciones, otros éxitos. Ya he estado pues con muchos artistas, uh-huh, haciendo dúos. Y vino un gran éxito, una canción que se llama ¿Cómo la quiere, cuánto la extraño? Que pienso que, aparte de Lo tengo decidido, de Frío de Ausencia, esa es la canción de mayor éxito. Ahorita hablamos de la anécdota de la escritura de esa canción, que como todo con Gali Galeano, parece de mentira, parece de película. ¿Cómo la está pasando, maestro? No, extraordinario, muchas gracias. Regresamos en segundos en Mi Banda Sonora. Todo lo que das. Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar. Quizás me marche para verte nunca más. Pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar. Con razón me juzgan por haber llegado a ti, y amarte estando casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido, y nada más, ¿sabes? Que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor

padre. Ando buscando los ojos claros, un día viene el citarare. Yo le agradezco, compadre, si usted me ayuda a encontrarlo. Si usted me ayuda a encontrarlo, siento los ojos del valle. ¡Ay! ¡Ay! Puedo morir tranquilo, porque esos ojos del valle son para mí lo más lindo. Porque esos ojos del valle son para mí lo más lindo. En vivo con nosotros el maestro Gali Galeano. Yo a usted no lo tenía referenciado en el vallenato. Y vea, vallenato, se llama Los Ojos del Valle, una de sus canciones. Sí, fue un disco que hice ahí como para mí. Pero se lo voy a regalar, compadre. Compadre, muchas gracias. Se lo voy a regalar. ¿Cómo fue hacer vallenato? Todo el mundo insistía al principio que usted debería, por su origen y por lo que escribía y por el lugar del que venía, hacer vallenato, si usted salió con otra cosa. Muchos años después, para usted, su capricho fue hacer su propio vallenato. ¿Cómo fue hacerlo? Sí, sí. No, porque como tengo mi estudio y toda la cosa, pues me gusta meterme ahí a explorar y toda la cosa. Me encanta este disco, me quedó muy bien. Un disco que quiero mucho. Se lo a mis amigos, que lo disfrutan. Maestro, ya ver los hijos grandes y músicos, porque los tres le resultaron músicos de academia, pilos, escritores de canciones, esto tiene que ser muy bello, tiene que ser el resultado de toda una vida. A usted le tocó muy duro, seguramente a ellos también, pero usted más duro que a ellos. ¿Cómo es ver a los hijos ya escribiéndole canciones y proponiéndole notas musicales que usted seguramente no sabe leer esas canciones? Pues, ahora que te ha nacido un bebé, una bebé, sí, que estás feliz, sí, vas a saber qué es eso, de por qué es que uno forma una familia. Es que una familia está llena de tantas cosas. Entonces, eso es lo que vivo yo día a día, pues con nuestras desavenencias. Sin duda. Porque como ahora me dicen viejo, ¿sí? Entonces ya estoy muy viejo. Lo que pasa es que usted es canoso desde los 14, que es otra cosa. No digo yo, porque como los pelados, ahora porque tiene el reggaetón. Yo he querido cantar un bendito reggaetón, pero no me dejan. Vale, me dice, no, porque esto está viejo. No, es que, no, no, no, pero lo bonito es eso, compartir, vivir, sentir. Pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron acá. Pues si usted creció en los 90 o en los 2000 y no se bailó La Cita, creo que estaba en el lugar equivocado. La Cita, Gali Galeano, le da un buen día en un incidente que tuvo en La Línea. Sí. Sacar una guitarra porque se le pinchó el carro y empezar a escribir salsa. ¿Cómo así, maestro? Sí, cierto, cierto. No, de esas loqueras. No, fíjate cómo son las cosas. Iba con un amigo y se pinchó el carro. ¿No era Chácara? No, no era otro amigo. Entonces, listo, saqué la guitarra y salió Cómo la quiero, cuánto la extraño. Y no pensé que esa canción tan sencilla Fíjate, en México fue una locura. ¿Cómo era volver a la casa después de meses de giras, de meses de grabación, encontrar a los niños creciendo y ese tipo de cosas? ¿Cómo era eso, maestro? Pues hombre, no, siempre los encuentro con la familia, es lo más maravilloso. Después de a veces pasar muchas cosas, porque sucedía, ¿no? Todo era maravilloso, sí, sucedían muchas cosas. Uh-huh. Sí. Y me acuerdo que algunas veces, porque nosotros íbamos de gira en ese entonces, montando nuestros eventos, ¿no? Sí. Nuestros eventos. E incluso yo hacía de todo, o sea, pegaba los carteles, a veces me faltaba hasta el perifoneo. Sí. Entonces... Que si, yo estoy seguro que si le tocara hacerlo, usted lo haría con gusto. Claro, y entonces yo llegaba a los teatros, entonces, con el dueño, ¿no? Mire, señor, es que vengo a ver si usted me puede alquilar el teatro para presentar un artista, ¿sí? Uh-huh. Entonces el tipo me miraba así un poco raro. ¿Qué artista? No, eso es un muchacho nuevo, mire, muchacho nuevo... que se llama Gali Galeano, yo mismo. Sí, claro. ¿Sí? Y el tipo me decía, mire, le voy a dar un consejo. ¿Por qué no trae un artista bueno, sí? ¿Sí? Se lo doy yo de experiencia, porque aquí han venido muchos y no entra la gente. Tráigase un artista que la gente conozca y todo eso. ¿Y usted qué respondía? Entonces yo le dije, no, mire, está bien, pero porque ya yo sabía lo que estaba pasando, ajá, que las canciones y la gente y las muchachas, porque ya yo lo vivía, ajá, ya yo sabía el éxito que estaba teniendo. Y entonces el tipo, el día del show, me veía en el escenario, es que yo no conozco los artistas, venga que me tiene, porque es que yo le decía, venga, hagamos una cosa, como es un artista nuevo, sí, cóbreme poquito. Me cobraba 30,000 por el teatro, ajá, y me lo dejaba en 15. Sí. Pero después que me había con todo el escenario. Quería lleno. Renegociar, claro. Ay, Dios mío. En mi mano izquierda tomé tu retrato. Y en la otra mano una copa de vino. Y brindé contigo sin estar presente. Y brindé contigo. Por tu amor ausente metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. No, maestro. ¿Por qué es así usted con nosotros, hermano? Me bebí. Oiga, esto me hace recordar recién que llegué yo aquí a una muchacha. Ajá. Una muchacha. Que yo creo que lo que esa muchacha me hizo me causó todo el despecho de mi vida. Recién que usted llegó a Bogotá hace 30 años. Sí, sí. Óigame. O sea, gracias a ella por todas estas canciones. Óigame, uno de los alumnos tenía un carrito que era un Zumbi. Era un carrito deportivo, pero raro. Yo no sé de dónde era ese carro. Sí. Pero un carro muy bonito. Y deportivo y todo. Y entonces yo le he pedido al tipo que me prestara el carro para impresionar a esta mujer. Ok. Para impresionarla. Sí. Y entonces yo, sin saber manejar mucho, me fui por todas las calles. Entonces, lo curioso es que llego allá a su casa. Me abre el papá me abre la puerta y yo me siento con él en la sala, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿y usted dónde es? Que no sé qué cosa, el señor, está muy amable y todo. Y, no, ¿y qué pasó? Y, no, ella ya no demora. Oye, por ahí como a las 5 horas. ¿5 horas se aguantó usted ahí? 5 horas. No, pero usted sí es muy querido. Sí, llegó, se oyó la llave ahí en la puerta. Llevo, te presento a mi novio. Ay, llegó con novio. Con novio. Y bien rascadito. Claro. Pero, qué pena, man. Maestro, esta canción tiene una versión muy bonita y una nueva generación, hay que decirlo, conoció Me Bebí Tu Recuerdo de en los acordes de Doctor Crápula hace algunos años. Oh, sí, sí, sí, sí. Chévere. Ese es un ejemplo muy bonito. Sí, claro, es que yo creo que las canciones no tienen edad. Uh-huh. Sí. Una canción que tiene una letra y una melodía puede llegar a cualquier persona, a cualquier edad. ¿Y le gustó esa versión? Sí, claro. Sí, me encantó. Bien, ya le hemos hecho varias versiones. Le hice una versión hasta en portugués. ¿Ah, sí? Na miña mão izquierda peguei a sua foto e na outra mão copo de cerveza e brindei com você sem que estivesse presente e brindei com você pelo seu amor ausente. Obrigado, Gali, obrigado. Eu le di a mi madre que me enseñara el secreto pa' caminar por la vida sin dar tanto tropiezo. Yo le dije a mi vieja que me enseñara el camino, ese camino que lleva hasta el fin de los tiempos. Ella dijo, hijo mío, ven te enseño lo que aprendí. En la vida hay que tener mucho cuidado. Todo es prestado, todo es prestado. Los hijos que tienes se van de tu lado. Todo es prestado, todo es prestado. Así se llamó la serie de televisión que contó la vida de Carmelo Galeano. Sí. Y usted dice que hasta los hijos que tienes se van de tu lado. Sí. Su hijo Mauricio escribió esta canción. Ajá. Y a diferencia suya, él sí se acordó del sueño para poderla escribir. Correcto, correcto. ¿Cómo fue cantarle una canción al hijo? Eso es un privilegio. Y bueno, fantástico, y yo creo que se inspiró muy bien, porque, digamos, como todo es prestado, es una historia aspiracional. Sí. Entonces, es lo que, como lo que cierra todo ese argumento, porque todo es prestado en la vida, porque a veces queremos muchas cosas en la vida, pero de pronto hay otras que no son tan grandes, ni tan importantes, ni tan costosas, sí, que sí pueden ser magníficas como los hijos, como compartir con la familia, como el cariño que le das a los amigos, todas esas cosas. Todo es prestado. ¿Cómo es Mauricio? Mauricio es una mezcla de mi papá, de mí, pero tiene una nobleza que y un nivel espiritual que me gustaría a mí acercármele un poquito. Sí. Eso es él. ¿Cómo es Vanessa? Es más explosiva, sí. Pero tiene una cosa que ellos no me lo heredaron, ni Mauricio ni Melissa. Bueno, tal vez Mauricio. Pero Vanessa sí tiene ese tesón, esas cosas, porque uno en la vida tiene que... No le debe tener pereza a las cosas. Insistir. O sea, yo me puedo quedar días en el estudio, en una canción, pero dile a Mauricio que venga y haga una cosa, ya la hora, ya está bueno. O sea, yo me quedo y hago, y voy, pinto, y después me reúno con el arquitecto para hacer un diseño. O sea, yo estoy siempre en algo. No hay excusas para ser un gamín, no hay excusas para ser lo que tú has sido. Te dio su vida entera y tú le engañas con una cualquiera. Como hombre te digo de frente, pagarás por el mal que has causado. No valdrán tus excusas para que ella te perdone, mi amigo, porque tú eres un mal marido, mal marido, mal marido. Bueno, hace un ratito hablábamos de Mauricio y de Vanessa y ahora hablamos de Melisa. Esta canción es de su hija Melisa. Ajá, sí. Y cantarle una canción de este corte a la hija tiene que ser una cosa, también un privilegio, pero también claro, muy duro. Claro, claro. Ahorita decías, hablabas de las cosas fantásticas de la familia y esa cosa de los hijos, esa comunión con los hijos. Y una de las cosas es eso. De pronto se despierta uno y escucha al uno el piano y la cosa. Ese día escuché a Melisa con el piano sacando como la melodía, me sonó y me la acerqué y le dije: oye, muñeca, ¿y qué escribes? Muestra a ver. Y ya veo el título: El mal marido. Yo no sé si está inspirando en mí. Entonces, esas son de las cosas bonitas y grabamos el tema. Me encanta esa canción. Aunque la gente ya le ha cambiado el nombre, ¿no? Sí, claro. Cambiado el nombre. Sí, claro. Eso, tengo anécdotas con eso, bien bonito. No, estaba yo en un concierto por allá y era a beneficio también de una parroquia y todas las cosas. Estaban los curas y las monjas ahí en el concierto y estaba la plaza llena y toda la cuestión. Y entonces, listo, nosotros estábamos haciendo el show. Cuando viene la canción, la gente ya la quiere con una... Con la palabra que es, sí, ¿no? Claro. Y entonces, yo le digo a la gente: bueno, ¿y con qué letra quieren que lo cante? Pues yo sé con qué quieren que lo cante, ¿no? Pues claro. ¿Con la M o con la P? Y la gente... Y entonces, yo volteo así, estaban todos los curas ahí detrás en la tarima, y yo le digo: padre, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Mal marido o qué? Y de pronto, allá en el público, dentro del público, estaba un niño en los hombros del papá. Sí. Y cuando hubo un silencio en ese momento, y el niño justamente: ¡Cali, el mal parido! Y entonces yo miro al cura y le digo: ¿y entonces qué? Dice: ¡hágale! Lo que duraba, no volveré a enamorarme. No creía en el amor, de hecho no me importaba. Fue tan de repente que aquella linda mujer no pude dejarla de ver. Con tan solo su mirada me hizo enloquecer. Y no me aguanté, su nombre pregunté. La invité a salir hasta que después me di cuenta era tan perfecta. No puedo más estar sin ella. Eres la oficial con la que quiero estar. Te voy a amar, nunca habrá final. No tengas miedo, esto es perfecto. Ya mi pasado lo dejé atrás. Eres la oficial, la niña de mis sueños. La que se enoja y me hace pucheros. Eres tan linda por dentro y por fuera. Como tú no hay nadie más. Lo digo sin pensarlo. Eres la oficial. Maestro Gali, usted se armó un rumbón esta mañana en este último segmento de Mi Banda Sonora y teníamos que terminar con su más reciente, La Oficial. Uh-huh. Mira, lo hicimos, ya he hecho varias versiones del tema. Uh-huh. Primero lo hice en ranchera. Y esta versión es con un chico ecuatoriano, un gran artista, muy talentoso, Michael. Sí, me encantó. Y bueno, ahora que estuvimos en el lanzamiento de la novela en Ecuador, dijimos, hagámosle. Y nos metimos al estudio. Usted dijo como el cura: hágale. Hágale. Oiga, qué cura tan tremendo. ¿Y qué le pasó en Ecuador? No, y nos metimos al estudio y por la mañana y ya por la tarde estábamos con Mauricio, con Michael, con Jorge Luis Borqui, el productor de Michael, y mi persona. Estábamos los cuatro ahí tirando notas, boom, tal, ideas y pan. Y ya por la tarde estaba la canción, la mandamos a Nueva York para que hicieran las guitarras y me vine aquí a Colombia, hicimos los demás instrumentos y bonito. Le tengo mucha fe a este tema. En otro género, golpe de bachata ahora. Golpe de bachata, sí. Sí. ¿El ejemplo lo de... único malo de la canción es que no sé bailar bachata?